está todavía oscuro. Ya susurran los suburbios. Cuando es tan temprano que el silencio esconde algo. Ya susurran los suburbios y se calienta lentamente el cielo. Los cuerpos y las casas se desenrieda la mañana. Bueno, con estos espacios que estamos dedicando en forma más concentrada a las 11 de la mañana, vinculados a temas culturales, se contactan con la radio cantantes, músicos, gente de distintas áreas de la cultura, y uno de los que se conectaron fueron los integrantes de Animales de Poder, que es un trío que empezó en el invierno del 2016 y que exploran y experimentan con ritmos y sonoridades de la música popular latinoamericana. Le dan un lugar a la poesía y al recitado en sus composiciones, tienen un repertorio propio de canciones y lo han mostrado en diversos escenarios de Montevideo y Canelones. Diego Martínez estuvo conversando con los integrantes de este trío y vamos a escuchar la entrevista que generó. Me gustaría primero que me cuenten el origen de esto. Un poco lo habíamos hablado con Agustina previamente, hace ya varios años que vienen generando cosas musicales ustedes, pero bueno, cuéntenme de dónde surge la idea de grabar y de generar este producto que ahora está en Spotify. ¿Está en algún otro lado? ¿La gente los puede escuchar en algún otro lugar? Sí, en Bandcamp y en YouTube también, y en otras plataformas que la verdad nosotros no conocemos mucho, tipo Apple Music, Deezer, ahí muchas, pero en Bandcamp, YouTube y Spotify están, bien, seguro. Bien, y tienen que poner Animales de Poder y el disco. Y el nombre del disco, sí, Augura. Augura. Y sale, sí, ahí sale. Seguro. Bien, cuéntenme de ustedes, de los instrumentos que tocan, de la participación que tienen dentro de la banda. Bien, somos tres gurisas. Uh-huh. Yo soy Eloisa y canto, toco un poquito la flauta, escribo también gran parte de las letras. Después está Julia, que toca percusiones varias, entre ellos un bombo legüero y redoblante, como son sus instrumentos más. Hay mucha bordona ahí. Sí. después Agustina. Yo toco la guitarra. Ustedes saben que escuchando el ustedes igual me pueden corregir, me pueden decir, mira, la verdad que nosotros buscábamos por otro lado, lo que vos encontraste no era lo que nosotros estábamos tratando de. Pero noté, bueno, primero mucha canción, ¿no? En formato canción con mucha poesía, como el énfasis puesto ahí en la letra, más que en lo musical, más allá de que está en algunas canciones particularmente cargado de cosas, de detalles, de instrumentos que aparecen ahí sonando. Y lo que también me llevó a mí mucho al carnaval, no sé si es una búsqueda de ustedes, pero noté en algunas canciones cosas tipo murgueras, o sea, tipo clarinadas o cosas de ese tipo, ¿no? De cuando uno, de verdad, me llamó mucho la atención eso, que había como una cosa de carnaval, ¿no? Había candombecitos o cosas vinculadas al candombe, y después había cosa que me pareció muy muy de carnaval, no en las letras, la letra claramente es una poesía que va por otro camino, pero en la musicalidad sí me llevó para ese lugar. No sé si alguna tiene vínculo con el carnaval o no, si alguna participó en alguna murga o no. Sí, yo vengo saliendo hace unos años en murga, pero no sé si nos han dicho mucho esto, que murga y candombe encontrado en nuestras canciones, me alegra, la verdad. Yo hubiera usado muchas de las canciones en una murga, por ejemplo, por la forma como está hecho. Mirá, bien. Sí hay una búsqueda como de lo folclórico en, uh-huh, toda su expresión, ¿no? Eso seguro tiene que ver también la música que escuchamos toda la vida y que se queda impresa, digamos. Por ejemplo. En lo que al final. Por ejemplo. Y eso, en mi familia, por ejemplo, siempre se salió en murga y se escuchó murga, digamos, hay cosas ahí. Pero yo, no sé, si bien no busqué eso, puede ser que eso haya quedado allí también. Uh-huh. Y el candombe también presente en como los, como en, no sé, la cadencia de algunas cosas. Uh-huh. Sí, yo no sé si, perdón. No, sí. Yo no sé si, como con otros ritmos, como que hay una búsqueda en la música popular, y con otros ritmos creo que es más consciente, como, no sé, con la milonga, o no sé, con la samba, la chacarera, o con el candombe también un poco. Uh-huh. Con la murga no sé, creo que si hay es más inconsciente, o no sé, como que no eso que decía Elo, como que... Mi familia, capaz que no está murguera, pero siempre se escuchó música popular y cosas que vienen de la murga. Mm. Pero claro, como esas cosas que quedan como impresas en la, nada, como en el registro, y se afloran y ni te das cuenta que están ahí. Bien. Y la verdad es que con las murgas que me rondan también hay como ganas de usar ciertas melodías de animales, eso es verdad. Así que me están pinchando ahí para que sí, está, yo, de animales. Yo es algo que encontré escuchándolo, ¿no? Me pasó en varias canciones, no fue algo que me pasó con una canción que podía haber sido algo casual, pero en varias dije, pa, esto tiene murga acá. Pero no por la rítmica, más allá de que hay algunos redoblantes con unas bordonas bien presentes ahí, ¿no? Tipo redoblante murguero, pero como la forma de armar la canción, me pareció. ¿Ustedes que escuchan cosas juntas? O sea, ¿son grupos de amigas que solían ir a toques de gente o de bandas o tenían caminos distintos a la hora de llegar a la música? Nosotras nos conocimos a través de una banda, uh-huh, en la que tocábamos Julia y yo. Creo que eso te conté. Que es una banda. Julia y yo somos de Solimar y nada, en ese momento cuando nos conocimos tocábamos una banda que se llama Joven L. Marte. Y bueno, Elio también era amiga de esa banda, entonces ahí nos conocimos y hicimos amigas. Y sí, compartimos música en común. También creo que cada una tiene como algunos juegos más personales. Pero... Cuéntenme algo de eso. O sea, ¿qué cosas en común ustedes, cuando van a la casa de alguna de ustedes, dicen, vamos a poner esto? O ¿qué cosas les cuelgan así a las tres? Y vamos a toques de Juana Molina, de los Buenos Muchachos. Eso está también ahí. Sí, la estética, claro. No sé, tiene que ver con el decir más presente que el... Que el acompañamiento, ¿no? Como que el acompañamiento es bien claramente un acompañamiento. Me pasó a mí al escuchar, por lo menos. Perdón, se me cortó, no te entendí la pregunta. No, decía que hay mucho de ese estilo, de que el decir es como que es muy protagonista por sobre el acompañamiento, que es muy notorio que el acompañamiento está en un segundo plano. Eso es lo que me pasó a mí cuando escuché. Ahí va. Sin duda tiene un lugar ahí la letra, como que yo no sé si por encima del otro, sino que capaz que lo inusual es que esté tan a la par, ¿no? Como que claro, son tres cosas, la percu, la guitarra y la voz están como en el mismo lugar de importancia, como sosteniendo la propuesta. Mm. Sí, y la voz como comprendida como la melodía y también como el texto, digamos. No, claro, no hay tanto como primero, bueno, hay como una cosa de primeros planos y segundos planos, pero no porque eso necesariamente se identifica en un instrumento en particular. Creo que como que nos vamos como pasando la pelota, digamos, y a veces sí es más como, creo que hay algunas canciones en que es más eso que si vos, hay un primer plano de la voz, pero a veces o como es nuestra intención, hay como un, como que se corre de lugar algún instrumento para dejarle paso a otro. Sí, pero incluso aparecen recitados también, o la palabra más dicha que cantada, y o sea, yo siento que la poesía en ustedes por lo menos tiene un lugar más destacado, que, o por lo menos así lo recibí yo, no digo que sea así, así lo escuché yo. Sí, tiene, yo estoy de acuerdo con eso. Puede ser que sea un poco inusual, ¿no? Que tome ese lugar la palabra, porque sí, también en los toques en vivo eso genera como todo un clima alrededor de eso, ¿no? Como, hay como una escucha y unos silencios que genera la palabra puesta en ese lugar que hace todo un, como un momento así de... Sí, no es para escuchar haciendo palmas, digamos, es para prestar atención porque se están diciendo cosas ahí que además tienen varias lecturas o tienen lecturas más profundas que el texto en sí mismo, ¿no? O sea, por eso les decía que yo encontraba ahí la intención de comunicar más desde la palabra que desde la música, por más que está, obviamente, que me pareció muy bueno, muy notorio y además el texto desde un lugar de una sensibilidad también que no es habitual, no es usual, ¿no? O sea, por eso lo asociaba a esos grupos que ustedes también me mencionaban que escuchan juntas. Cuando eran. ¿Son de escuchar la música que ustedes hacen? En sus casas, de poner animales cada tanto y escucharse, o eso es parte del decir y no el del recibir? Escuchamos tantas veces el disco que hubo un momento en que tuvimos que parar. Yo en este momento estoy no lo estoy escuchando porque está. Pero se gustan cuando se escuchan, o sea, el proceso, es una búsqueda encontrada. ¿Cómo? Si se gustan cuando se escuchan, si es una búsqueda con final feliz, digamos. Es esto lo que queremos hacer. Sí, sin duda. Esto creo que decimos es más por una etapa de que justo sacamos el disco hace un mes y algo, y es como. Eso me decía, lo tenés que escuchar tanto antes de editarlo que está. Que se saturan los oídos, pero sí. Porque sí, y en mi casa, por ejemplo, cada tanto suena y no soy yo la que lo pongo, sino que son mis amigas, pero bueno, termino teniéndome que escuchar y me gusta lo que suena. Está bueno eso, llegar a un disco y más allá de que seguramente para ustedes sea un camino, como pasa con todas las creaciones, ¿no? De que uno va incorporando... desde el gusto, desde la experiencia y desde nada, desde que cambia la vida de cada uno y va incorporando cosas, también está bueno decir, bueno, este es el producto que yo quería mostrar, esto es lo que yo quería hacer y esto es lo que yo quería decir para este momento. No sé si les pasó eso, está buenísimo. ¿Qué? Sí, yo creo que sí, como que estas canciones son como las canciones, como van desde las primeras canciones, es como la primera gran camada de canciones, digamos, y quizás ahora ya nos movimos a otro lugar, como sabés vos, pero creo que queríamos registrar esta primera camada de canciones y que eso quedó re bien, no sé, creo que nos sentimos conformes con eso. ¿Cómo es el tema del registro en estos tiempos? Porque ustedes me nombraban un montón de aplicaciones, algunas les quiero confesar, que no sé si será una cuestión de edad o de simplemente interés, no las conozco, no sabía que existían, pero... Antes, cuando yo era joven, era mucho más fácil. Uno iba a una disquera o incluso, si tenía posibilidades, grababa por su cuenta y grababa un disco. En todo caso, después lo reproducía por diferentes modos, pero hoy uno tiene la sensación de que son muchos más los canales que están abiertos para registrar, como dicen ustedes, y que no queden las canciones solamente cantadas en vivo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué eligen eso? No sé, cuéntenme un poco. Digamos, sí, habiendo tantas opciones. La necesidad esa del registro en estas plataformas, si les resultó algo bueno, fácil. Sí, fue todo un trabajo entre amigues, ¿no? O sea, se grabó con la menor cantidad de recursos pensables posibles. Y fue todo como a pulmón y no sé, a las aplicaciones y lugares que decidimos subirlos es como donde pensamos que se están escuchando las cosas ahora, ¿no? Por ahora no tenemos formato físico, pero sí la intención es que también tenga un formato físico. ¿Y con la difusión cómo se hacen las plataformas? ¿Cómo funciona el mecanismo para que ustedes lo pueden grabar? Puede quedar como quedó, que está muy bien a nivel técnico. Pueden ponerlo en una plataforma que tenga mucho alcance, pero después para que llegue a la gente hay como un camino. Este puede ser uno, obviamente, ¿no? Tener una entrevista en una radio que haya gente que le interese y lo busque. Pero después, porque con una disquera, como era el viejo método, la disquera iba a las radios, llevaba los discos, pedía que les pasaran los temas. Sí, en nuestro caso hay como una cosa más, como más independiente, supongo. Como grabamos el disco por una necesidad de cerrar un proceso, creo, creativo y plasmarlo, y exista eso, y también porque es como funciona la música un poco en nuestra sociedad, es un disco como una carta de presentación. Y aparte, creo que a las tres nos gustan los discos, o sea, como a mí me gusta escuchar discos, no me gusta escuchar canciones, me gusta escuchar un disco, como una canción más. No ponen el que alterne las canciones, sino ponen el disco de un... No, odio que se alternen las canciones, me gusta mucho. No, pero... Y creo, claro, elegimos las aplicaciones que yo Spotify no escucho porque no tengo, entonces... pero siento que la gente escucha a través de Spotify, así que y después nuestra discusión creo que es un poco, se basa en un poco de boca a boca, sí, un poco obviamente como que hemos mandado y nos han hecho algunas entrevistas, así como vos, pero creo que sobre todo acá ahora estamos en esta situación, pero nosotros tocamos mucho en general y creo que ahí como que se va generando una quizás no es tan rápida como pasa con, claro, como tenés como el aparato de la disquera y eso, pero a nosotros en realidad no nos interesa tanto eso. Ahí va. Que vayas al ritmo que tenga que ir. Les quería Vamos generando, ahora está todo parado, pero siento que el público que tenemos lo fuimos generando así de a poquito y con esos rituales que te comenté que se vuelven los toques, ¿no? Como que siento que de a poco así hay personas que se fueron haciendo amigas de la banda y que van a los lugares a vernos y, y bueno, de a poquito se va armando un círculo. Sí, y lo que está además del disco es que te posibilita trascenderte vos mismo, o sea, como que la gente, ahora no estamos tocando, pero la gente pues, igual, eso es hermoso. Bueno. Tal cual, eso es increíble de haberlo sacado ahora, ¿no? Como podemos estar tocando en casas de la gente ahora en este momento sin tener que estar ahí. ¿Qué parte de la vida de ustedes es la música? Y con esto, o sea, me imagino que será muy importante, hace muchos años que lo hacen, pero desde el punto de vista de dónde ponen la energía de ustedes, ¿se dedican a esto? ¿Quieren dedicarse a esto? Sobre todo me refiero al sustento diario, ¿no? Al poder dedicarle todas las horas porque viven y reciben una remuneración de esto. ¿O es simplemente, mira, a mí me gusta decir estas cosas, tengo unas amigas que tocan bárbaro, que cantan bárbaro y nos juntamos y con esto nos sentimos satisfechas? ¿Por dónde pasa el rol de la música en la vida de ustedes? En la mía personal me pasa que... Si te digo, ¿qué querés hacer con la música? Bueno, yo trabajo dando clases, o sea, trabajo en clases de música, así que la música es lo que me da de comer. Perfecto. Y después, nada, creo que nos interesa manifestarnos creativamente. Y si eso... no da algún peso algún día, además. Y si no, bueno, no está puesto el foco ahí, digamos. Como canal de comunicación. Como canal de comunicación. Sí. Sí. De expresión y sí, posterior comunicación, por ende. Como que nace de la necesidad de expresión y obviamente eso está atado a comunicar, a que llega a alguien y comunica. Pero siento que nosotras dimos con algo, nos encontramos y dimos con algo que ahora tenemos que hacernos cargo, digamos. O sea, creamos porque no nos queda otra, es eso lo que estaba diciendo. Bien. Y tal, en mi caso, trabajo como educadora y la música es una herramienta que uso diariamente, digamos, con niñas y adolescentes. Así que está ahí presente. Y por otro lado, en mi vida personal, me ha atravesado desde siempre el canto y la escritura. Entonces, está ahí. Bien. Conmigo. Perfecto. Agustina, aún vas a decir algo más, creo. Sí, pero ya me olvidé. No importa. Una más, capaz que me queda después alguna descolgada, pero si tuvieran que describir el tiempo en el que les está tocando crear a ustedes, ¿no? O sea, desde ustedes, ¿no? Una mirada hacia lo que está pasando alrededor de ustedes y que de alguna manera es motor o inspiración. Yo noto también, capaz que ustedes me pueden corregir, cierto grado de militancia poética en las canciones de ustedes, ¿no? De tenemos ganas de decir esto, ¿no? Y más allá de que haya cosas muy personales, uno siente que se está también hablando de lo que está pasando. Sí, sin duda. ¿Cómo describen la realidad actual, la sociedad? No sé, encárenlo por el lado que quieran. Bien. Creo que hace poco llegamos a una conclusión como es interesante, que es como el tema de la... Esta militancia política que decís, está bueno pensarlo así, como la necesidad de introspección en una época que está como volcada a la extroversión, a mostrar eso, a poder como encontrarle sentido al encuentro, a lo lento, ¿viste? Bueno, allí estaba buena parte, faltó unos minutitos, de la entrevista que hacía Diego Martínez a dos de las integrantes de este trío Animales de Poder. Habló con Eloísa Boleta y Agustina Santomauro. Ella junto a Julia Soma integran este trío y bueno, ya ustedes escucharon allí cómo acceder a la música de ella.